Buenos días a todos. Como ustedes saben, esta es nuestra primera clase. Soy la maestra Jacinta de la Crua y mi trabajo con adultos como ustedes es brindarles el ciclo básico, ya que ustedes no completaron la educación primaria, así que les pido mucha atención, y por sobre todo respeto y silencio, mientras hablo. No soy una persona que tolere las faltas de respeto entre adultos. Hoy, les voy a enseñar a deletrear oraciones sencillas. Empecemos con una oración sencilla, como para que perdamos los nervios y la clase se sienta más distendida. Alumno Kabayaska, pase al frente de la clase y mirando a su compañera de banco, repita conmigo esto. To, ka, me, mi, pi, ja, i, a, ga, cha, te, a, si, te, la, me, to, en, la, bo, ka, i, don, de, te des, cuides, te la me, to, en, el, cu, lo. Conchuda. La palabra conchuda no es para deletrear, sino que es un elogio mío a su compañera de banco, la señora Arismendi. Esperando que no lo tome a mal, me atreví a hacérselo, pues, desde que entró a la clase y se sentó en su silla, noté que no tiene bombacha puesta y con esa pollera tan corta, es imposible no darse cuenta desde aquí que no tiene bombacha, además de que se pasa rascando la cotorra, ese tajo, al menos, parece una herida de guerra. Hace tiempo no veía una atorranta como la señora Arismendi. Tendría que agarrarla de los pelos de la concha y arrastrarla hasta el baño para que se lave la cotorra, sucia de mierda. Viene a sacudir sus ladillas. Dentro de la clase, negra ordinaria, muestra una falta total de cultura y en especial, de educación. Pero bue, es lo que hay. Les pido disculpa a todos en la clase, si dije algo que los molestara, pero, como vieron, solo es un comentario, nada más. Maestra, maestra. Sí, ¿qué pasó, alumno Pereira? Disculpe, mi atrevimiento, pero al inicio de la clase, usted dijo que no toleraba las faltas de respeto y no pasó mucho tiempo, para que usted misma pidiera deletrear una sarta de ordinarieses, además de todo lo que dijo después. Creo que nos debe una disculpa a todos. No puedo creer, no puedo creer que usted Pereira, con esa cara de villero mugriento, se me venga a dar de culto, haciendo de juez y jurado, sobre mi forma de proceder. Le recuerdo, señor Pereira, que la maestra soy yo y le recuerdo también, que no le debo nada a usted, ni a la clase, no les debo disculpas, ni nada a ustedes, una manada de atorrantes y atorrantas, que se han pasado la vida, entre las drogas y los burdeles. Es una insolencia, que una persona, como Pereira o cualquiera de ustedes, me venga a indicar cómo debo desempeñar mi función de maestra, más viniendo cualquier reclamo hacia mí, de personas como ustedes, carentes de toda cultura y educación. Invitaría al señor Pereira a que se pegara un tiro en la cabeza, así no viene más a clases, pero la ética me lo impide, por lo tanto, le pediría que se mantenga callado, hasta fin de año, cuando yo me vaya a una escuela, donde el olor a pata o las ladillas no sean algo común, como en esta clase. Así que dando el tema por finalizado, retomemos la clase donde nos quedamos hoy. Kabayaska, repita conmigo esta oración, deletreándola. To, ka, me, mi, pi, ja, i, a, ga, cha, te, a, si, te, la, me, to, en, la, bo, ka, i, don, de, te des, cuides, te la me, to, en, el, cu, lo. To, ka, me, mi, pi, ja, i, a, ga, cha, te, a, si, te, la, me, to, en, la, bo, ka, i, don, de, te des, cuides, te la me, to, en, el, cu, lo. Espero que lo haya dicho bien, maestra, porque con los nervios que tengo, al ser el primer día de clases, no sería increíble que todo me saliera mal. No, por el contrario, Kabayaska. Dijo bien toda la oración, la deletreó bien. Me da la sensación que dentro de su cráneo hay un cerebro sano, pero hay algo que no me gustó y es precisamente esa inmunda cara de degenerado que usted tiene. La forma con que lo dijo, como gozando ser tan pero tan ordinario, más en una clase donde habemos mujeres, le voy a pedir que se retire de la clase, que no vuelva más y no se tome la molestia de ir a hablar con el director. Pues es familiar mío. Déjeme decirle algo, Antes que se vaya, personas como usted deberían estar presas de por vida, como ejemplo para los demás. Personas como usted que no saben lo que es cultura, con una falta de moral y voluntad por mejorar en la vida, de ser útiles, de ser llamados personas de bien. No ponga esa cara, no se haga el asombrado, porque más rabia me da su actitud cínica, de no reconocer los hechos. Si las leyes no fueran para obedecerlas con gusto, le clavaría mis dedos en los ojos y se los arrancaría para después prenderlo fuego vivo en la calle. Así el mundo entero me felicitaría por haber eliminado a una basura como usted. No creo que vaya al cielo jamás usted, caballasca, con esa cara de degenerado que tiene. Por favor, tome sus cosas y váyase, pero váyase antes que yo empiece a pedir auxilio a los gritos y usted se ha llevado directo a la cárcel, alimaña ponzoñosa, rata inmunda, animal rastrero. Váyase ahora mismo. Al resto de la clase le pediría que se vayan y vuelvan el domingo, cuando esté la escuela cerrada. Me da asco la falta de empatía que tienen, la falta de nivel social, de cultura, manga de mugrientos, gusanos, con esas caras de telenovela, falsos, atorrantas de cuarta. Agarren sus cosas y no vuelvan hasta nuevo aviso. Una se pasa la vida trabajando y superándose, para que un grupito de mugrientos te quiera pasar por arriba, con ese cuento de que son pobres. Váyanse pichicomes de mi clase, ahora mismo, o les prometo que van a encontrar los cadáveres de ustedes, regados por la carretera, malandros, ladronas. No me mires así con esa cara de puta arrepentida, Arismendi, tómatela, porque a vos te tendría que quemar viva, para ayudarte a matar esas ladillas, mugrienta. Fuera todo el mundo, que ya me voy.